de la mañana, 30 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Ayer y días antes hemos venido conversando con ustedes sobre la situación de los ginecólogos. Ayer estuvimos hablando con el presidente del Colegio Médico, la significación que tiene esto de un organismo colegiado. También lo estuvimos hablando con algunos sindicatos que gran parte de ellos han dicho: nosotros no vamos a arreglar con los ginecólogos, vamos a arreglar con el Colegio Médico. Y estamos ahora en contacto con José Giacobbe, gerente del Servicio Médico Previsional. Buen día, José, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día y buen día a la audiencia. Bueno, venimos hablándolo estos días. Ahora, según entendemos, va a estar sacando la gente de los representantes de los ginecólogos, van a estar sacando en horas nada más un comunicado o una solicitada sobre este tema. Pero la situación del SEMPRE, ¿cuál es con respecto a este conflicto? La situación en realidad no es solamente la situación del SEMPRE. Acá por ahí nosotros hablamos de la seguridad social en su totalidad. Acá estamos hablando de más de 80 obras sociales, que son las que tienen convenios con el Colegio Médico y a través del Colegio Médico con todos los profesionales médicos en la provincia. Uh-huh. Esta decisión de la especialidad de ginecología, casi en su totalidad, porque más o menos se han retirado del Colegio Médico el 90% de los ginecólogos, que nosotros no estamos en desacuerdo en las decisiones que puedan tomar cada profesional con respecto a continuar o no dentro del colegio, porque son decisiones individuales. Lo que sí vemos con gran preocupación, no solamente nosotros desde la obra social provincial, sino todos los que estamos dentro de la seguridad social, es que no ha habido un acercamiento por parte de los ginecólogos para con la seguridad social y para trabajar con la seguridad social. Cuestión que deja un poco desamparado al paciente, porque más allá de que es un afiliado de la obra social, también es un paciente de los ginecólogos. Y ellos saben perfectamente que gran parte de lo que sostiene el sistema de salud privado depende de lo que la seguridad social aporta al sector privado en salud, ¿sí? Entonces, si no es a través de la seguridad social, hay un montón de beneficiarios que no pueden acceder a pagar de su bolsillo una prestación médica. Nosotros, la verdad que hemos venido trabajando, en primer lugar, en la forma de contratación. Esto se hizo una reunión en esta semana con toda la seguridad social, donde se ha definido que la contratación es a través del Colegio Médico o en forma individual. Y esto tiene un significado, que es tratar de no ser injusto e inequitativo con el resto de las especialidades. No podemos permitir que una especialidad esté por encima del resto en una negociación. Esto sería no ser coherentes con el resto de los profesionales. Hay más de 650 profesionales en la provincia y no sería ser coherente con el resto de los profesionales. Y ahí es donde nosotros también hablamos de contemplar lo colectivo por sobre el individual. Conceptos que en salud y en nuestro país deben quedar muy claros, porque quien financia gran parte del sector privado es la seguridad social. Y esto tiene que quedar claro, porque si no pareciera que los profesionales pueden trabajar en forma privada, y la verdad que eso es muy poco el profesional que puede trabajar en forma privada en nuestro país. Todo depende de la seguridad social. Bien. Sí, siga, siga. No, le iba a comentar que en paralelo se ha venido trabajando con el Ejecutivo Provincial, con el Ministerio de Salud, sobre la misma línea, porque si no hay una voluntad de los ginecólogos en atender a la seguridad social, nosotros tenemos que buscar alguna alternativa para nuestros beneficiarios. Llámese claro. De SEMPRE, llámese de cualquier otra obra social. Uh-huh. Con lo cual hoy el Estado Provincial ya ha mostrado un apoyo completo en poner a disposición todo el sistema de salud público, además de trabajar con ginecólogos del sector público para que puedan trabajar en el privado, y en otra línea se viene trabajando con las instituciones privadas, que es el otro gran perjudicado acá también en todo esto, ¿no? Porque lógicamente que las instituciones privadas, si sus ginecólogos dejan de tener parto cesárea, además de que se perjudica al paciente, se perjudica a la institución, que la institución tiene una estructura atrás que hay que sostenerla, servicios, el servicio de, no solamente el servicio de ginecología y obstetricia, sino el servicio de neonatología, que viene de la mano de ginecología. Con un hoy tenemos nosotros reunión también a la tarde con las instituciones, ayer el Ministerio de Salud también tuvo reunión con las instituciones. Todos, en términos generales, hay una clara posición y un consenso en que no puede ponerse todo el sistema de salud a merced de lo que decida un grupo de ginecólogos. Este es el mensaje que en cierta forma damos, no solamente desde la Seguridad Social, sino también desde el Estado Provincial. Sí, sí, sí, sí. Ayer hablaba con el doctor Morante y decía esto, además, que toda esta situación va a recargar al sistema de salud pública, porque quien no pueda pagar la consulta particular, obviamente, va a ir a hacerse atender al hospital y se va a recargar el hospital con aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? Seguro que va a ser así. A ver, también lo que se conversó en esta primera instancia, resolver lo que es urgencia y emergencia, y lo que son controles que se puedan prorrogar hasta tanto se encuentre una alternativa, si es que, vuelvo a decir, si es que no hay un cambio en la posición de los ginecólogos con respecto a querer trabajar por la Seguridad Social. Desconozco si están trabajando o elaborando alguna presentación. Yo lo único que puedo asegurar es que no ha habido ninguna presentación, ningún acercamiento a ninguna de las obras sociales que conformamos la Seguridad Social, salvo en aquellas que han intentado hacer algún tipo de acuerdo, llámese OS de OSECAP, pero que están en situación de corte. O sea, ahí están tratando de negociar con una situación de corte y con los afiliados como un poco desamparados y siendo el que queda, el eslabón que queda al medio para esa negociación, lo cual nosotros es el otro gran punto que no compartimos. Creemos que tiene que dar siempre y cuando no se ponga a merced de la atención y se garantice la accesibilidad de los pacientes a la salud. Bueno, por lo pronto estamos a 5 días del plazo. Las afiliadas al SEMPRE, a partir del 1 de diciembre, a ver, encima con esta pandemia que te dan los turnos, viste, así, muy separados, cada 15 días, cada un mes. Quienes tengamos turno en diciembre, vamos y tendremos que pagar la consulta como si fuéramos particular. ¿Lo perdí? Sí, lo perdí. A ver si Emilio lo podés contactar de nuevo a José Giacobbe, porque una vez que son temas importantes, a ver, 5 días, no quiero ser intensa con esto, pero estamos hablando de la atención a las mujeres, que somos muchas, somos mayoría, y ya está en línea Giacobbe nuevamente, se nos cortó, discúlpeme, por favor, Giacobbe. No, por favor, sí, quedé hablando y veía que no tenía respuesta. Sí, no, estaba preguntándole, a ver, yo como afiliada al SEMPRE tengo un turno en diciembre, mi profesional forma parte de estos profesionales que salieron de la órbita del colegio médico. Yo tengo que ir a hacerme atender a su consultorio como una persona, como una particular, sin obra social. Sí, va a ser así. O sea, hoy si no hay, vuelvo a decir, si no hay ninguna disposición en contrario, al no atender por la Seguridad Social, lo van a tratar como un privado. Perfecto, bueno. Espero contar con un número, digamos, económico, que tengo que pagar la consulta, que eso también obviamente lo puede poner el profesional, pondrá el número que se le antoje a cada profesional. Sí, de lo que vale su consulta. Nosotros hemos sentido de lo que ha pasado en las experiencias, de lo que le ha pasado a quienes están en situación de corte, hemos visto hasta documentación de facturación, sumas que no existen en el país, digamos, para que tengamos una idea de hasta lo que se puede pretender cobrar. Va a depender de lo que quiera poner cada profesional o que disponga cada profesional. Pero bueno, eso nosotros no lo avalamos, por eso buscamos alternativas para que puedan atenderse a través de las alternativas. ¿Y en cuanto a los estudios? en cuanto a los estudios... Digo, a mí, mi ginecóloga me dice, bueno, tenés que ir a hacerte una mamografía. ¿La mamografía sí me la va a cubrir el SEMPRE? Sí. El resto, lo que no efectúe el ginecólogo, no hay ningún problema. Tiene que ser una prestación. Si una prestación la realiza un centro de diagnóstico, no hay ningún problema, por más que sea una prestación de ginecología. Perfecto, no. Le consultaba esto porque, digamos, en estos días he escuchado a una que dice, pero si no está mi ginecólogo y es el que me firma la receta, ¿me lo van a hacer o me lo van a hacer pagar? Y los estudios son extremadamente caros. Sí, entiendo lógicamente. Por eso quería que dejara aclarado bien este tema de que por más que tengamos que pagar la consulta de ginecólogo como particular, sí nos puede hacer los pedidos de los estudios en las recetas del SEMPRE y el SEMPRE las autorizará. Exacto. Sí, lo que tiene que quedar bien en claro acá, me parece, y lo que hay que poner sobre el eje de la discusión es si es correcto eso o no, si es correcto avalar que su propio profesional deje desprotegido al paciente. Porque vuelvo a decir lo mismo, acá no es que hubo algún intento de negociación ni ningún acercamiento y las obras sociales no respondimos, no pasó. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos? ¿No trabajar con la seguridad social? ¿Dejar desamparado a su paciente sabiendo que su paciente accede a su atención a través de la seguridad social? ¿Cuál es el objetivo de esta medida? O tenían previsto otra cosa y no dieron los tiempos y no alcanzaron a avanzar en contrataciones, no lo sabemos, porque la realidad es esta, digamos. Quien toma la decisión unilateral de irse de la seguridad social, más allá de que se van de colegio médico, se van de la seguridad social en cierta forma, son los ginecólogos, con lo cual entendemos que deben tener una clara visión de cuáles son las consecuencias que generan, no solamente para la obra social, para las instituciones, sino para su propio paciente, que en definitiva accede a través de lo que le permite la seguridad social. Sí, terminamos siendo cautivas todas de esta situación, porque encima, digamos, no es una manicura que cambio y voy a otra y me deja más lindo, más fea las uñas. Estamos hablando de cuestiones de salud, de algo tan, además, privado por allí como es la salud ginecológica de la mujer. Por eso, lo que digo, no se puede anteponer, por eso reitero, no se puede anteponer la salud ni la accesibilidad a la salud ante algún interés individual. La realidad es esta. Y tampoco sabemos si hay otro interés, si hay otro objetivo, no lo sabemos porque no ha habido un acercamiento de los ginecólogos, reitero, no con SEMPRE, con la Seguridad Social en su totalidad no ha habido ningún tipo de acercamiento. Qué cosa rara. Bien, Jacobe, yo no quiero robarle más tiempo. Le agradezco muchísimo su atención y, por supuesto, espero poder llamarlo el primero o el 2 de diciembre y me diga, ya está todo solucionado, quédense todas las afiliadas tranquilas, olvídense. Todos pretendemos lo mismo, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, de parte nuestra siempre estuvo la voluntad y va a seguir estando la voluntad como siempre, como lo hemos hecho, pero acá somos dos partes, tres partes en realidad, porque está el afiliado, está el profesional y está la obra social, que en definitiva somos la seguridad social. Tiene que haber consenso y tiene que haber predisposición. Por sí solo nosotros no podemos resolver, y si no resolveremos las alternativas que tengamos dentro de las posibilidades que tenga la obra social, lógicamente. Perfecto. Muchísimas gracias, buen día. No, por favor, buen día para ustedes.